En la línea telefónica con el teniente coronel de carabinero de la tercera comisaría de la Unión, don Luis Rebolledo. Antes que todo, muy buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días a todos los auditores. ¿Se nos puede entregar información de un procedimiento que se efectuó en la comuna de Paillaco, por favor? Así es. Anoche, durante la madrugada, aproximadamente a las 3:30, personas de la subcomisaría de Paillaco recibieron un llamado telefónico al nivel 133. Donde una persona alerta que en un domicilio de la parte central de Paillaco se encontraba una mujer herida con arma blanca. Una vez que está en el lugar, personal de carabineros encuentra a la persona de sexo femenino que está siendo atendida por personal SAMU en el lugar. Este personal le presta los primeros auxilios y le describe a carabineros que mantenía lesiones de por un elemento cortopunzante en distintas partes de su cuerpo. Esta víctima de aproximadamente 60 años manifiesta que habría sido agredida en un contexto de violencia intrafamiliar por parte de su hijo, sin motivación alguna. Con esta información, carabineros realiza un registro del inmueble, encontrando al individuo sindicado con diversas lesiones por arma blanca, que según lo que manifestó en el momento se habría autoinferido. De igual forma fue auxiliado por personal de primeros auxilios del SAMU y trasladado al hospital de Paillaco a raíz de la gravedad de sus lesiones. También la afectada fue trasladada al mismo centro asistencial, donde también fue atendida y después fue derivada al hospital base de Valdivia. Personal de carabineros tomó contacto con el fiscal de turno dándole a conocer estos hechos, el que dispuso la concurrencia de personal especializado para efectuar las diligencias de este hecho y efectuar también la aclaración de todos los detalles. Personal de la Comisaría Paillaco también emitió el parte respectivo y efectuó las coordinaciones para auxiliar a la víctima de este lamentable suceso. Se efectuó la clausura del sitio del suceso mientras se efectúa también la investigación por parte del personal especializado. Perfecto, don Luis Rebolledo, teniente coronel de Carabineros de la Tercera Comisaría de la Unión. Quiero agradecerle, como siempre, su tiempo y su gentileza con nuestro medio. Muy amable. Gracias a ti, Cristian. Saludos a todos. Hasta luego.